dime, Dios mío, ¿por qué reniego? Porque conforme no puedo estar. Si me molesta mirar para arriba, porque me diste un bajo lugar. Por ser de abajo me despreciaron. Y pisotearon mi dignidad. Más vale un año de vacas gordas que cien de perro en cualquier lugar. El amor y el dinero. No se logran nunca sin riesgo. Jugaré perdido. Y yo quiero arañar el cielo y lo voy a lograr. O en la batalla me muero. Dios mío, dame tu mano. Mi compa Los Migueles, un saludo y gracias por su bonita música, gracias por su trayectoria. Esas montañas azul acero, me traen recuerdos de un gran lugar. Hasta los vientos me han reprochado porque a mi tierra no he vuelto más. Es que mis manos están vacías y así no pienso volver jamás. El amor y el dinero. No se logran nunca sin riesgo. Sin jugar he perdido. Y yo quiero arañar el cielo y lo voy a lograr. O en la batalla me muero. Dios mío, dame tu mano si me quieres ver regresar. Nos sentimos muy honrados en tener la oportunidad de compartir con nuestro gran amigo Pancho Barraza el siguiente tema de su inspiración, Ya se fue.